Bueno, pues estamos con Felipe Vara del Rey, director de Nosotros, la película que se proyecta en la muestra, la séptima muestra de Cine Social y Derechos Humanos de Asturias, con el que vamos a charlar. Muy buenas, Felipe. Hola, Falo, ¿cómo estás? Bueno, Nosotros, preséntanos Nosotros, ¿qué es? Bueno, pues Nosotros es mi primer largometraje, es una película pequeña, hecha con muy poquito recurso, pero con mucha ilusión y con mucho esfuerzo, y esto es como un lugar común, ¿no?, decirlo cuando haces cine independiente. Y Nosotros cuenta la historia de cinco amigos durante el fin de semana de las elecciones de diciembre de 2015, aquellas famosas elecciones que iban a cambiar el tablero político con la emergencia de Podemos y de Ciudadanos. Entonces, bueno, pues la película sigue a cinco amigos y lo que les pasa en ese fin de semana, en el que en principio es el país el que va a cambiar, pero bueno, al final resultan ser sus vidas las que se alteran y las que cambian y las que toman un rumbo incierto. Una película que es ficción, pero que podría ser un documental, porque tú partes de los personajes reales, digamos, ¿no? Los actores y las actrices son sus propios personajes. Sí, yo no sé si es la manera técnicamente correcta de definirla, pero nosotros siempre decimos que la peli es un híbrido entre el documental y la ficción, porque es verdad que es una ficción en la medida en la que tiene un guión y está todo dialogado, pero tiene muchos elementos, digamos, que beben de la realidad directamente. Como has dicho, los cinco protagonistas son no actores y son gente que se interpreta a sí misma, que en la pantalla mantienen su nombre, su vida, su profesión, sus casas, sus espacios de trabajo y de ocio. Entonces, lo que hemos hecho mi co-guionista Hugo Mas y yo es, digamos, crear una ficción para contar lo que le sucede en esos cinco días, ¿no? Pasa que es una ficción que, de nuevo, pues emana de su realidad, ¿no? Nosotros, al escribir el guión, seguimos un proceso que tiene más de sociológico que de cinematográfico. Lo que hicimos fue una entrevista en profundidad con un cuestionario estandarizado a todos los protas, ¿no? Y les preguntábamos por sus miedos, por sus anhelos, por sus frustraciones, por cómo habían cambiado en estos últimos años, por cómo veían el futuro. Entonces, a partir de sus respuestas, construimos una ficción que, bueno, pues que fuese orgánica y que de alguna manera tuviese algo que ver con su vida. Así que ellos se interpretan en la pantalla a sí mismos y están interpretando una ficción que, por otro lado, es bastante cercana a lo que les podría pasar, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso el híbrido es un juego constante entre ficción y realidad, y es un experimento que fue muy divertido de hacer y que yo creo que, por lo menos en pantalla, lo que se traduce es en una película como honesta, ¿no? No sé muy bien cómo describirlo mejor, pero parece que estás viendo algo extraño que no termina de ser un documental, pero que tiene mucho componente de realidad. Entonces, bueno, pues yo estoy contento de haberla enfocado así. Planteas o presentas la vida cotidiana de esos cinco amigos con sus problemas y con toma de decisiones importantes en su vida, ¿no? Es lo que juegas también con el trasfondo político que hay de ese momento de elecciones, que se juega también la vida o se toman decisiones a nivel político. ¿Crees que ha mejorado más la vida de los cinco personajes en estos tres años o la vida del país? Bueno, yo creo que, por descarte, como la vida del país no ha mejorado en absoluto, te diría que probablemente los cinco personajes tienen más claro lo que quieren. Si, yo no sé si eso se traduce en mejoras directas, digamos, en sus perspectivas de vida, en su calidad de vida, en su bienestar, pero por lo menos han reflexionado y tienen las ideas más claras, ¿no? En tres años, claro, la peli refleja las elecciones en 2015, claro, en tres años han pasado tres décadas. No somos los mismos, ni tú, ni yo, ni los protas, hoy que hace tres años. Yo, no sé tú, pero yo en estos tres años he pasado por todos los estados de ánimo posibles en relación a la política. Me he ilusionado, me he defraudado, me he interesado muchísimo, me he cabreado hasta el punto de no querer leer una entrevista ni saber nada de ningún representante político, sea de cualquier partido. Entonces, yo creo que estos tres años nos han pegado un revolcón y aún estamos tratando de entender lo que ha pasado. Yo estoy preocupado. A mí me cuesta ser optimista y sé que hay que serlo y no hay que dejar la pelea, pero el panorama está muy feo, ¿no? Y fíjate, yo creo que no han tenido que no hemos tenido que conocer el resultado de las elecciones andaluzas para saber que la cosa estaba tomando un rumbo preocupante. Yo creo que quizás pecamos de optimistas y cambiar el sistema es complicado y no sospechábamos las resistencias que nos íbamos a encontrar y hemos visto toda la crudeza de lo que los mecanismos del poder pueden llegar a hacer para salvaguardar su privilegio y creo que todavía estamos intentando recomponernos y ver cómo planteamos el siguiente ataque. Sí, no soy optimista, la verdad. No soy optimista. Tienes que buscar la esperanza en... Claro, en fíjate, y además es interesante la pregunta que me haces, ¿no? Al final, probablemente la esperanza que depositamos en cambiar el sistema político y en asaltar los cielos y las instituciones, habría que sustituirla, ¿no? por el esfuerzo de generar comunidad y de trenzar redes de resistencia. Y a lo mejor por eso tiene sentido responder a la pregunta que me has hecho diciendo que no, que los que están mejor son los chavales. La política, lo institucional, lo sistémico está complicado y está mal. Pero nosotros nos hemos dado cuenta de la entidad, del enemigo al que nos enfrentamos y a lo mejor lo que tenemos que hacer es generar más comunidad, generar más afecto y de alguna manera doblegar el paradigma neoliberal o el sistema o como queramos nombrarlo con redes de alianza y con redes de afecto y construyendo desde abajo, ¿no? Entonces a lo mejor habíamos errado o yo participando en esta visión de asaltar los cielos había errado un poco el tiro y la respuesta está en el abajo, ¿no? Uh-huh. En el trenzar afinidades más pequeñas. Sí, quizá también en la película se refleja de alguna manera el que en los momentos en que están en común los cinco amigos o varios de ellos son momentos de felicidad, ¿no? Y de alegría y los momentos de más individuales son los momentos más duros, más difíciles, donde ves a los personajes pasándolo mal, ¿no? Es que las respuestas solo pueden ser colectivas, es decir, una de las victorias del modelo neoliberal, del paradigma neoliberal, es hacernos creer que somos responsables individuales de lo que nos pasa, ¿no? Y en la medida en la que lo somos, que tenemos que buscar respuestas también individuales para salir del embrollo, ¿no? Y eso es un error y es una trampa, ¿no? Los problemas son colectivos y la respuesta y la resistencia no puede ser sino colectiva, ¿no? Entonces es verdad que yo creo que la peli, consciente o inconscientemente, sí que refleja que la única salida para cada uno de ellos es apoyarse en los otros y que cuando interviene otro amigo para pegarte el empujón, para darte de la mano, para darte el abrazo y tal, es cuando empiezas a ver con un poquito más de claridad el futuro. Así que sí, a lo mejor es verdad que sin quererlo y sin tenerlo, digamos, como objetivo al escribir el guión, sí que hemos conseguido que trasluzca, ¿no? esta confianza en el apoyo mutuo y en el refuerzo colectivo, ¿no? Como probablemente única vía de resistencia, ¿no? Y el Felipe, que no es el que sale en la película, sino el de la vida real, ¿cómo le va en este tiempo y en qué estás ahora mismo? ¿Qué estás haciendo? Sí, se parece mucho. También hay un componente de ficción. La historia, digamos, que yo represento en la peli es una fusión de mi vida y de la vida de mi coguionista. Lo que tiene que ver con lo familiar, y no quiero desvelar mucho, es la vida de mi coguionista, lo que tiene que ver con lo personal y lo profesional es más mi vida. Y yo, bueno, pues sigo en Estados Unidos, vivo en Nueva York desde hace 8 años y me dedico a hacer cine en una ciudad que es muy salvaje, que es muy dura, que es muy contradictoria, pero que por otro lado ofrece unas posibilidades, bueno, pues muy interesantes, ¿no? Y ahí estoy. Yo me fui en 2011. Me fui en un momento en el que la crisis afectaba profundamente a todas las industrias culturales y por supuesto también al cine y me fui a estudiar y bueno, pues al final me he quedado y he construido una vida posible, que ya te digo, no deja de ser complicada porque es un país muy difícil y que está pasando además un momento especialmente complejo, pero allí sigo, ¿no? Y además sigo mirando con afecto y mirando con interés y mirando con mucha cercanía lo que pasa aquí en España, ¿no? Y estar fuera, y esto seguro que lo comparten muchos de los compañeros y las compañeras que se han ido, ¿no? En estos últimos años de mi generación y más jóvenes, es como estar en dos sitios a la vez o no estar en ninguno. Es una sensación rara, ¿no? Te duele y lo que pasa en España, y te duele lo que le pasa a tu gente, y te acerca, y a la vez te estás construyendo una vida y un futuro fuera, y vives en un estado raro, ¿no? De cierta insatisfacción, en la que no te terminas de ver del todo allí, pero por otro lado ya no perteneces al aquí, ¿no? Y bueno, pues raro de llevar, pero bueno, me imagino que una de las tantas historias de la gente de nuestra generación, ¿no? Que han tenido que buscarse la vida y que han tenido que inventarse vidas alternativas para capear estos años así difíciles, ¿no? Y dentro de lo que cabe yo no me puedo quejar, me dedico a hacer lo que me gusta y me dedico a una profesión fantástica y creativa y... Pero bueno, es verdad que la distancia, ¿no? Plantea un... No solo para mi madre, plantea un elemento de dificultad, ¿no? Afectiva y personal. Uh-huh. Muy bien, Felipe, pues muchas gracias y disfrutaremos de nosotros y a lo mejor en otro momento disfrutaremos de otra de tus películas. Ojalá, y te prometo que si hago otra película intentaré que me traigáis de vuelta aquí a Asturias, al Musoc, porque habéis hecho una muestra estupenda y estamos felices de poder presentar la peli aquí.